emborracharme el corazón para olvidar un loco amor que más que amor fue un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otras bocas. Si su amor fue por un tiempo, porque es tanto el sufrimiento y esta cruel preocupación, vengo por los dos mi copa alzar, para después así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de sentir su risa loca y sentir junto a mi pecho como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ay, ni pedirle ni rogarle, ay, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Ay, ver caer, ay, ver caer, ay, ver caer las rosas muertas de mi corazón. De mi corazón, ay, nostalgia de sentirme abandonado, de mi corazón, y pensar que otro a su lado al estar pintando pajaritos en el aire. De mi corazón, ay, yo tuve que decirle la verdad, aunque me partió el alma. De mi corazón, ay, yo no quise que después me buscaras magar, ay, por pretender callarla. De mi corazón, mami, te conocí muy tarde. ¿Qué cosas tiene la vida? De mi corazón. Ay, dicen que los hombres no lloran, y eso es una pura mentira. De mi corazón. Lo que pasa es que nosotros los hombres lloramos por dentro, porque en estos precisos momentos. De mi corazón. Ay, rosas muertas brotan de mi corazón. Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena. De mi corazón. Qué cosa, pero qué cosa tiene la vida. Qué cosa tiene la vida. De mi corazón. Ay, ay, qué dolor, qué pena. De mi corazón. Ay, nostalgia de sentir su risa loca. De mi corazón. Y sentir junto a mi pecho, ay, como un fuego, ay, su respiración. De mi corazón. Ay, cómo se puede estar enamorado de dos mujeres y no estar loco.